Estás escuchando Citas con Maya Lezo. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora www.emisoraurdimbre.org. Acá nos encontramos con el inicio de un evento no muy grato para la discapacidad. Les damos el agradecimiento a toda nuestra audiencia de la emisora www.org. Estamos comunicando acá con uno de los líderes desde el programa Citas con Maya Lezo. Estamos con Miguel Ángel, una persona en silla de ruedas que se encuentra acá por fuera de Teletón y no Teletón 2016 y no tiene ingreso. Hay mucho hostigamiento de la policía, inclusive a mí y a la niña. No nos han permitido ni siquiera el paso hacia la Caracas. Señor Miguel Ángel, buenas noches. Cuénteme qué es lo que está sucediendo con esta Teletón. Buenas noches, soy un ciudadano en condición de discapacidad, venía subiendo por la 26, normal, voy hacia el Museo Nacional y hay un cordón de seguridad de la policía en el cual están utilizando la vía pública impidiendo el paso a las personas con discapacidad porque supuestamente está llevando la Teletón. La Teletón se supone que es un espacio para la población con discapacidad, no entiendo por qué las están atropellando, por qué no están atravesando toda la policía y haciendo uso del espacio público y además que la fuerza pública prestándose para maltratar a las personas con discapacidad. Estamos acá esperando un grupo de personas con discapacidad. En este momento acaban de empujar a una persona con discapacidad visual, no la dejaron pasar, la bajaron hacia la ruta donde están la vía pública, donde están los buses, poniéndola en alto riesgo y alta peligrosidad. Bueno, muchas gracias, señor Miguel Ángel. Vamos a continuar informando para la emisora www.emisoraurdimbre.org. Desde acá, desde el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, estamos acá pues esperando a un grupo de personas que vienen hasta acá y pues vamos a hacerles unas nuevas entrevistas. Los derechos no se denigan. Muchachos, buenas noches. Buenas noches. Soy hola, María Yamile, de la emisora Urdimbre. Sí, señora. Vengo a hacer una entrevista de la emisora Urdimbre. Correcto. ¿Quién me la va a responder? Hola. Invitamos, María Yamile, estoy acá. Invitamos a toda a hacer una entrevista. ¿Cómo te metiste? Para que tengan el conocimiento. Me encerraron. Y no, tengo a mi luna allí. Ya que está. Pero ¿cómo te metiste ahí? Nuestros deberes. No, es que derecho, me amenazaron con infancia y adolescencia. Tengo a la niña aquí al ladito. Si no queremos. Ay, juepucha. Venga, yo quiero hacer una entrevista para la emisora Urdimbre. Listo. ¿Qué está? Y barreras por montón. Muchachos, para un momentico les voy a hacer una entrevista. Vamos a hacer una entrevista, muchachos. Una entrevista para la emisora Urdimbre. Estudiantes y cantinas, de verdad. Y después de ¡Robatón! Es una persona en silla de ruedas. Pero no hay cerca. Natalia, ¿está por ahí? En contra. Natalia. Del show mediático. Donde nos muestran como médicos. No nos gira así, así es. Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás? Gira un poquito para que me puedas hablar, bueno. Preguntémosle a las empresas privadas. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora www.emisoraurdimbre.org. Estamos acá en una manifestación por la dignidad de las personas con discapacidades en contra de Teletón. Estamos acá con una persona con una discapacidad en silla de ruedas. Cuéntanos, ¿cómo es tu nombre? Hola, Yamile, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia Moreno, activista de derechos humanos de la población con discapacidad. ¡No más Teletón! Natalia, ¿qué están haciendo hoy acá? Estamos protestando en contra de Teletón por el evento masivo televisivo que hace cada año. O sería yo irme, correrme más hacia allá. ¡Derecho! ¡No se detiene! ¡Se construye al calor de la lucha de la vida! El chico en las ruedas. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora www.emisoraordimbre.org. Estamos acá en una manifestación. Nelson Julián, ¿me regalas una entrevista para la emisora Ordimbre, por favor? Claro, con todo gusto y un fraterno saludo a todas y todos tus oyentes, y muchas gracias por estar acompañando esta movilización social por la dignidad de las personas con discapacidad de Colombia. Cuéntanos, Nelson Julián, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es Teletón o qué es lo que está sucediendo acá? Teletón es una empresa privada que tiene la franquicia de una empresa transnacional llamada Oritel. Es la organización internacional de Teletón, tiene sucursales en 13 países y se han dedicado a captar recursos de manera masiva. La ley colombiana contempla que esto es una acción punitiva. Igualmente, están robando la dignidad de las personas con discapacidad, que reclamamos oportunidades, que reclamamos dignidad, y lo que encontramos es Teletón y barreras al montón. Esas son parte de las consignas que tenemos, por dignidad e inclusión, no más Teletón. Las personas por nuestros derechos y nuestra dignidad, le decimos a Teletón, fuera, fuera, fuera. Están agrediendo el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas, que establece claramente que los estados partes prohibirán las prácticas que vayan en contra de la imagen, la dignidad, el buen nombre de las personas con discapacidad, que establezcan estereotipos donde la imagen, la autonomía, la capacidad de las personas en condición de discapacidad precisamente se menoscabe. Así es como en la República de México ya el Estado mexicano ha prohibido la Teletón, igualmente en la República de Chile. Lo que estamos haciendo las personas con discapacidad es llamar la atención del Estado colombiano para que actúe consecuentemente, y así como lo han hecho otros países, aquí también se prohíba la Teletón. Nelson Julián, ¿quién eres tú? Yo soy consejero digital de las personas con discapacidad en el sistema digital de discapacidad. Igualmente dirijo el periódico Proclama, que es órgano de información y prensa de la población con discapacidad, y trabajo por la dignidad y el reconocimiento, la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí nos encontramos un grupo de consejeras y consejeros de todas las localidades, y sobre todo personas dignas que reclamamos y exigimos un trato digno de parte de Teletón hacia nuestra condición, que no sigan mercantilizando nuestra imagen, que no sigan menoscabando nuestra identidad y que respeten nuestra condición de seres humanos. Listo, Nelson Julián, muy buena, muchas gracias por esta entrevista. La estaremos transmitiendo esta noche desde la emisora www.emisoraordimbre.org. Muchísimas gracias. Venga, Sofi, ven para acá. Sofía, quédate aquí. ¿Qué pasó? Ey, no le peguen, no le peguen, no le peguen, no le peguen. No lo toquen, no lo toquen. No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Ya no lo toquen, no lo toquen. No, Luna está aquí. Eso es un compañero que se pasó para este lado. ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! Estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional de protestar. voy a hacer la entrevista. El estado de vulnerabilidad y el artículo 13 de la Constitución Política obliga al Estado a darnos una protección, no agredirlos. Me tocó mandarme encima de un man porque el man no me quería dejar pasar. El de logística. Eso ahí. Ya, lunática. Espera. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora Audimbre. Estamos acá en una manifestación de personas con diversas discapacidades que están en contra de Teletón. Cuéntanos quién eres tú. Yo soy David Salas, una persona con discapacidad visual. Estamos en pie de protesta por la dignidad y la inclusión de las personas en condición de discapacidad. No queremos Teletón, no nos dignifica, no nos representa. Teletón mercantiliza la discapacidad de una forma lastimera y nos por debajea. No piensa que nosotros tenemos cualidades y todas las capacidades para desempeñarnos en cualquier ámbito. Sí. David, háganos un favor. Para todos nuestros oyentes de la emisora Urdimbre, queremos que cuentes qué es Teletón y qué hace Teletón, Teletón es una IPS privada. Se encarga de la rehabilitación de algunas personas con discapacidad, pero no de todas como lo hacen ver. Y segundo que todo, no deben capturar el dinero de personas públicas, del público no deben capturar ese dinero con supuestos diciendo que es para ayuda de las personas con discapacidad, cuando en verdad van es para sus arcas. Ellos no regalan nada, no ayudan. Las personas o los usuarios que quieren ir a Teletón deben llevar su autorización de las EPS. Ellos cobran a las EPS, ellos cobran al Seguro Social, ellos cobran a la entidad pública, a la entidad de salud pública, la Secretaría Distrital de Salud les cobra por los pacientes. Y tras del hecho vienen a decir que les donen, las personas privadas públicas les donen para supuestamente regalar. Ellos no regalan nada, ellos son una entidad, una prestadora de salud privada. Bueno, David, te agradezco mucho por esta entrevista y estamos acá transmitiendo para la emisora www.emisoraurdimbre para que todos nuestros oyentes pues queden pues con toda la información de lo que está pasando acá en Colombia con las teletones. Y también pues David, queremos saber también otra de las cosas que queremos saber desde la emisora. Hay mucha audiencia que está muy pendiente desde todas las redes. Queremos saber por qué hay como mucha represión. En este momento yo estoy separada de ti por un cordón policial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero que todo, lo de las redes sociales, que se unan a nosotros. En Twitter, numeral no más Teletón. En Facebook, no más Teletón. En YouTube, Teletón no más. Que se unan a nosotros. No queremos más Teletón en Colombia ni en el mundo entero. Aquí está pasando, no nos dejan circular por el espacio público. Es que hasta donde yo sepa, los andenes son un espacio público y nosotros también tenemos derecho constitucional a la protesta. Los agentes nos están empujando, están agrediendo y empujando a la población con discapacidad. Es población vulnerable. Eso se llama abuso de fuerza pública a persona con discapacidad de población vulnerable. Eso es prohibido y eso es sancionable. ¿Sí? Entonces, ese cordón que están haciendo es ilegal porque están ejerciendo una fuerza contra una persona en condición de discapacidad de población vulnerable. Eso no se hace, eso es prohibido por la ley. Bueno, estamos acá oyendo todas estas denuncias y las vamos a transmitir en directo en unos minutos. Bueno, muchísimas gracias, David, y estamos en comunicación prontamente. Bueno, gracias. Estás conectado con www.emisoraurdimbre.org. La voz de la mujer.